Ciudad Campo. Historias, saberes y sabores. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Si recién nos sintonizaste, esto es Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Te podés comunicar con nosotros al 3525-505-789. Y estamos planteando... Siempre nos despedimos con esta voz que tiene que ver con la cocina, con las recetas tradicionales, con las recetas que nacen de los pueblos. Y pero qué tal si en este contexto de comer sano, de estar bien, de sentirse bien. Dijimos con Rami, consultemos a alguien que sepa de esta historia de comer bien, porque ahora Rami, digo, maní salado, maní sin sal, y Rami me dice, no, yo no me estoy cuidando, pero me dijo tráeme maní sin sal, y así se ve que se está cuidando, porque como llega el veranito, Rami se está cuidando, así que, pero nos trajo también la voz de una experta. Sí, experta, ella nos dijo que aclaremos, no es cocinera, sino que es licenciada en nutrición. Estamos hablando de la amiga María de Los Ángeles Romero, que ya la tenemos del otro lado, y para los conocidos y no tanto, es la querida Machi. La Machi. Sí, que es de nuestro norte de Córdoba, pero en este momento la encuentra del otro lado del río, en Uruguay. En Por Uruguay. Eso empezamos con Dressler un poquito ahí. Muy bien, qué bonito ese tema. Sí. Bienvenida, Machi, a nuestro programa. Acá en Ciudad Campo, Ramiro trajo tu voz para que nos cuentes cómo es esto de comer saludable. Hola Matilde, hola Ramiro, ahí, ¿cómo va? Bueno, gracias ahí por el contacto, y les estaba escuchando ahí lo del maní. Y me encanta porque justamente comer más saludable se empieza por cosas así simples. Si sabemos que... No está bueno el exceso de sal y puedo elegir entre un maní con sal y sin sal, como que no cambia mucho en que puedo elegir uno sin sal, y eso ya es un montón y es una elección saludable. Mira, no sé qué dicen por ahí. Sí, yo creo lo mismo que vos, pero si alguien te dice no lo traigas sin sal, yo creo que como que se está cuidando. Claro, caemos en esa, ¿no? Como que todo nos indica como si estuviéramos haciendo dieta o como si comer saludable solo tuviera que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Y comer saludable tiene que ver con darle al cuerpo el alimento que le hace bien, que le nutre, Así porque es nuestro combustible el alimento, así como la nafta para el auto. Entonces, bueno, con Ramiro hemos compartido ahí talleres en la biblioteca, y bueno, y siempre yo trato de enfocarlos a eso, de que les puedan llegar herramientas a las personas para nutrir su cuerpo y que salgamos de por ahí todos los estereotipos, o porque si no termina siendo como una comida mucho de restricción, así y está es. Bueno disfrutarla y conocer, ¿y no es cierto? Así es. Y en estos tiempos, entrando ya en el verano y demás, en todos los que son frutas, hortalizas de estación, ¿qué nos recomendarías? Bien, está buenísima, Matilde, la pregunta, porque es la clave para el verano. En el verano, si estamos atentos ahí a la naturaleza, nos está ofreciendo todo lo que está necesitando nuestro cuerpo en esta etapa, porque el calor nos empieza a hacer sudar más y ahí perdemos agua, perdemos minerales. Entonces lo que estaríamos necesitando en este momento son alimentos acuosos. Y si empezamos a ver en las calles o en los patios o los que tienen huerta o si tienen chacras cercas, en los árboles empieza a haber duraznos. Me acuerdo, bueno, ya ahora como les dije, estoy del otro lado del río, pero me acuerdo de esta época, era una de cosechar duraznos y damascos y moras también. No sé si hay por ahí por Colonia moras, sí, pero sí. Dice, yo soy un poquito más para el noroeste, muchas moras teníamos, y empieza la época de la sandía y el melón, que bueno, que son pura agua, son frutas que en su composición el 90% es agua. Así que si hay personas que tienen miedo porque es dulce y por ahí se confunde con si engorda y las calorías y demás, que se queden tranquilos que lo que hace, si tiene sabor dulce, pero es pura hidratación, uh-huh, esas frutas de estación. Bien. Viene la aclaración también que no son solo frutas lo que se puede hacer a la hora de refrescarse un poco. Recuerdo que cuando viniste por estos pagos, nos enseñaste varios jugos a base de verduras y uno dice, no me tomo un jugo en pepino ni loca, digamos, pero después uno lo prueba, ve las combinaciones y cuando se entera de los nutrientes le da una oportunidad, sobre todo cuando lo probas y efectivamente sí, es rico. Está buenísimo esto que decís, Ramiro, porque los jugos o los licuados son una herramienta que la tenemos re a mano y que en un vaso podemos incorporar un montón de nutrientes que capaz si nos dicen tenés que comer 3 frutas en el día, se nos pasó el día y no las comimos. Uh-huh. Y por ahí en un licuado podemos llegar a incorporar esos nutrientes que nos va a estar ofreciendo la fruta y la verdura en un vaso. Ahí cuando estuvimos en la biblioteca hicimos unos jugos verdes donde combinábamos hojas verdes con alguna verdura y con una fruta. Entonces esa combinación queda rica al paladar y es como un boom de nutrientes, de vitaminas, de minerales que entran en un vaso. Uh-huh. Entonces por ahí está bueno eso, la practicidad en esta época de calor que nos da más sed porque el cuerpo empieza a pedir, no es como en el invierno que por ahí tenemos que estar más recordando hay que tomar agua, como que el calor nos da ganas de hidratarnos. Entonces está bueno tener ahí a mano esa herramienta, los jugos, los licuados, hacer y tener en una jarrita en la heladera y ir tomando eso durante el día. Bien, bien. Bueno, y no sé si te desconfigura un poco esto de estar del otro lado del río, pero hablando de verduras y frutas de estación, ¿qué tenemos como en lo práctico para hacer tanto licuados como también acompañarlo en un plato directamente? Bien, ahí va. Como receta básica para estas combinaciones de los jugos en donde combinamos verduras y frutas, lo simple es poner siempre un manojito de hojas verdes, que hojas verdes puede ser desde una rúcula, una lechuga que haya comprado, una espinaca, o puede ser el diente de león que nos crece, uh-huh, el del panadero, el que soplamos y dispersan los cositos que tenemos ahí en el jardín, en el patio, o el xantén, que también que suelen llamarse yuyos y en realidad tienen un montón de propiedades, un manojito de una hoja de eso, y ahí podemos agregar, como decías vos, el pepino, que hay mucha gente que no sé, que lo siente fuerte en ensalada, porque por ahí no estamos acostumbrados, pero en realidad también tiene un montón de agua y en el jugo va muy, muy bien. Y ahí la fruta que querramos, por ejemplo, ahora podríamos agregarle una tajadita de melón, una tajadita de sandía, un damasco, o si tenemos la clásica, una manzana. Todo eso licuado con agua, o si tengo extractora, juguera, uh-huh, todo eso pasado por la juguera. Más o menos como para tener idea. Y eso mismo, o por ejemplo, me puedo licuar la sandía y congelarla. La otra vez, por ejemplo, hubo aquel cumpleaños de un niño y otro niño había llevado helados al cumpleaños. En una cubetera había puesto jugo de naranja y le había puesto palitos. Entonces eran mini heladitos todos tamaño cubetera. Entonces eso está bueno también, claro, con el calor, como los jugos o los licuados, congelarlos. Claro. En cubetera, en vasito, en las bolsitas tipo praliné. Metemos, eso lo sabíamos hace mucho en las escuelas, licuamos fruta, licuamos verdura, que quede un sabor más o menos, está bueno eso, jugar con los paladares, un sabor agradable, y metemos en las bolsitas de praliné, hacemos un nudito y al congelador. Y tenemos juguitos congelados llenos de nutrientes. Claro. Es una buena idea eso. Sí, totalmente. Bueno, sí, Ramiro. Sí, quería preguntarte porque no solo es una cuestión de dar recetas, ideas, sino también se trata mucho de lo que es la educación alimentaria. Y hablabas ahí de niños y niñas. Bueno, ¿cuán importante, digamos, es comenzar esto desde bien temprano, viste? Porque después ya difícil cambiar ciertos hábitos, difícil cambiar si una familia es muy, quizás muy carnívora o muy de comer pocas variedades y demás. Bueno, ¿cómo se empieza ya desde el comienzo en la niñez pensando en una buena alimentación? ¿Cómo empezamos a incorporarles hábitos a los niños y las niñas? Así se es. Corta un poco, pero así entendí. Así es, así es. Bien, buenísimo. Y el niño y la niña van a comer lo que vean que coman los adultos de la casa. Es así, porque a veces queremos, bueno, que el niño y la niña tome agua y yo estoy tomando Coca-Cola, entonces ahí como ellos van a hacer lo que vean que hagamos nosotros. Entonces está bueno, mientras estén en casa, hacerlos partícipes de la cocina para que ellos conozcan qué va a ser lo que van a comer luego. Se entusiasman mucho cuando lo hacemos partícipes, que no es necesario ponerlos con el fuego, con los cuchillos, sino que estén ahí, que alcancen cosas, que manipulen los alimentos que son como más suaves, por ejemplo, pueden cortar con las manos las hojas, pueden, no sé, pelar un huevo, como cosas simples, pero que estén ahí. O si hacemos una torta, un bizcochuelo con frutas, o en los jugos, los licuados, que estén ahí, que elijan qué fruta. Entonces, si los hacemos partícipes a los niños y las niñas del momento de preparar el alimento, lo aceptan de otra manera que si voy y le presento el plato y no saben qué es. Claro, es como decir, lo hice con mis propias manos. Claro, y ellos se entusiasman un montón y quieren que prueben otros miembros de la familia. Entonces, hacerlos partícipes de ese momento y también lo que yo les estoy ofreciendo, comerlo. Porque a veces se hace mucho que ya a partir del año de edad el niño y la niña empieza como a formar parte de la mesa familiar. Entonces, ya ir dejando eso de que come otra cosa distinta y ir combinando, ¿no? Como que vean que estamos comiendo lo mismo, eso es re importante. Y después, otro dato que va para los niños y las niñas y para todos en realidad, es el color. Yo trabajo mucho con eso, con la simpleza de ver el color en el plato. Porque a veces si no nos vamos a vocabularios muy técnicos de nutrientes, de calorías, sí, de si el, y te el en plato la filosofía. Claro, el plato es suficiente o no es suficiente, bla, bla, bla. Entonces, volver a la simpleza del color. Si en el plato hay color, va a haber nutriente en el cuerpo. Si voy varios días de que el plato no tuvo color, ahí me va a estar faltando nutriente. Sea niño o sea adulto, como que va a faltar. Entonces ahí yo vuelvo a la técnica del jugo, del licuado, y si puede ir después congelado, aprovechar el calor. Porque o agregué color al plato o me doy el boom de nutrientes en un vaso de jugo de licuado. ¿Se entiende? Perfecto. Así que vamos a hacer puro licuado. Ahí va. Y eso, que haya color en el plato. Por ejemplo, si estoy teniendo solo un arroz o un fideo para comer hoy, ¿cómo le puedo dar color a eso? Le rayo una zanahoria, le pico un tomate, que recién Ramiro preguntaba qué agregar en los platos de estación. El tomate se requete viene para esta estación y tiene un montón de agua, así que es lo que necesita el cuerpo en este momento. Entonces, tomate a full, tomate en sanguchito con queso, tomate que le agrego al arroz, tomate, tomate. Así que tomátelo, al licuado, tomátelo. Tomate no. El chiste fácil. Bueno. Tomate relleno. Ahí va. Pero bueno, eso, no se olviden de esa técnica del color. Yo suelo recomendarle mucho a la gente que si no tienen espacio para hacer una huerta en la casa, aunque sea que se pongan un cajoncito con hojas verdes, que crecen rapidísimo, las hojas son como re bondadosas porque no las sacas de raíz, les vas sacando las hojitas y vuelven a brotar, y puedo tener lechuga fresca todos los días en el plato, rúcula fresca todos los días en el plato, o achicoria, y eso es simple y es un montón de nutrientes. Como que por ahí, no sé, no necesito traerme el alimento de la India para saber que estoy comiendo bien, sino que hay que tratar de eso, como de estar en lo simple, estar viendo qué me está ofreciendo la naturaleza en este momento, y que haya color. Como yo confío mucho en el ingenio de la gente en la cocina. Entonces, como que trato de eso, de tirar ideas y confiar en que van a ir teniendo herramientas para, bueno, se me prende la lamparita, le agrego un color. Y la hoja verde, si la tengo en un cajoncito, ya es un color y un montón de nutrientes. Claro. Bueno, me encantó. A mí sí. También. Vos sabés que te cuento que yo en casa hago la sopa de la cantidad, sí, de verduras. O sea, suponte, un día miércoles toca la sopa de 5 verduras. Y claro, vos le das ese nombre y todos dijeron, vamos a tomar la sopa de 5 verduras. Pero en realidad son las verduras que ese día tengo en casa. Entonces son 1, 2, 3, van a la olla. Pero el color que le da es importante. Entra tal por los cual. Ojos. Así que bueno. Tal cual. Sí, es así. Es jugar con el color. Es animarnos a eso, a desenvolver la creatividad en la cocina, ¿no? Que no solo sea una cuestión de que me saque del apuro del hambre o el placer, sino eso, como, bueno, me pongo creativo un toque. Así con es. Lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Así es. Que muchas veces, claro, no se trata de tener todos los ingredientes o seguir la receta paso a paso detallada, sino, bueno, reinventarme cada día con lo que voy teniendo. Con lo que tenemos en la heladera. Machi, te agradecemos muchísimo. Sí, más que nada agradecer también, pero dejar también el contacto de Machi. Ajá. Porque está en Instagram, si bien se nos ha ido lejos, por suerte nos acerca. La podemos seguir por Instagram. A través de las redes con Limonchi, ¿así lo digo? Sí. ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho, Limon-Chi-CHI-. Bien. Que es igual el Facebook. Que por ahí me pueden contactar, y si querés pasar mi número de teléfono también, Ramiro, porque estoy haciendo consultas vía online, que fue el modo que nos impuso la pandemia y que, bueno, la verdad fluye bastante bien, así que sepan que estoy por ese medio. Buenísimo. Para lo que precisen. Lo vamos a dejar puesto en los muros de nuestras redes, a tu teléfono. Buenazo. Para que te puedan contactar, Machi, y seguramente te vamos a tener muchas más veces en este programa. Sí. Cuando quieran, acá estamos. Una última, porque hoy es el Día Nacional del Mate aquí en Argentina. Estuvimos charlando un poquito cómo son las costumbres en cada país. ¿Cómo es en Uruguay el mate? ¿Ves diferencia, la yerba, las costumbres? Y bueno, el mate, sabés que a mí me pasa mucho con las personas que tienen gastritis, por ejemplo, que se le suele prohibir el mate, y ahí entra el tema de lo que es la costumbre, ¿no? Entonces entramos a una negociación. Como está genial porque es un hábito que nos gusta, que nos da placer, que nos une, pero hay que tener en cuenta un par de cosas para personas que tienen así patologías o que tienen acidez, gastritis, úlcera, tratar de disfrutarlo, no usarlo en ayunas, porque es como si yo tengo una patología ahí en mi estómago y tomo el mate en ayunas, como que irrita. Dejarlo más para media mañana, tomarlos un poco más lavaditos, mezclarlo con mucho yuyo, con yuyitos de ahí del pavo, un burrito, un cedrón, no sé, un palo amarillo. Entonces va suavizando la cosa. Y de ahí en más, yo confío un montón en el mate. Solo tener en cuenta en esos casos, ¿viste? Uh-huh. O por ahí también hay personas que se la pasan mucho mate y se lavan la panza y se olvidan de comer. También me encuentro con muchas personas así. Uh-huh. Entonces, nada, disfrutarlo en la medida justa, como todo, ¿no? Así es. Pero sí, soy re fan del mate y de este lado del río también, se re que te tome el mate, solo que la yerba es distinta acá. Uh-huh. Acá es como sin palo la yerba. Es como... como la hoja. Hojita claro. Toda hojita chiquitita y mucho polvillo. Y yo cuando llegué era como, ¿qué toman los uruguayos? Era primero que se me tapaba, que no lo sabía cebar. Son mucho más ritualescos con el mate acá. Uh-huh. Me cagaban a pedo, ya lavaste el mate, está Argentina. No saben cómo me han retado. Claro. Pero ya aprendí. No te decían mate fiero como acá. No, lavado acá nunca, claro. que flote un palito nunca, jamás mate acá. No. Bueno, así Machi, que nada, eso. Gracias, seguramente te vamos a volver a tener en estos programas que siguen. Muchísimas gracias y que tengas una hermosa jornada. Bueno, gracias a ustedes, abrazos a todos por ahí, feliz luna llena. Oh, cierto. Bueno. A disfrutar la luna. Bueno, abrazotes. Abrazos, hasta luego. Chau, chau. Bueno, una linda charlita hemos compartido. No solo charla, sino de mucho aprender, de parar las orejas y ir viendo, ponerle tiempo a la comida, ponerle tiempo a la creatividad. Nos vamos en este bloquecito escuchando al Negro Rada haciendo un tema clásico, ya que hemos hablado de comida, hemos hablado de alimentación, le ponemos la boca a este tema. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. Cuando muero de placer. Cuando... cuando tú das un paso para allá. Comienza a arder, aparte de ti tu boca, me quemo cuando me tocas, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¿A dónde vas? Aparte de ti tu boca, el mundo es muy poca cosa, las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo compás. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Bloque de mujeres rurales, de mujeres de la tierra, quise traer a consideración esta práctica que tiene que ver con la que se denominaba curandería, ¿no? Y que hoy, con más empoderamiento de esta acción, podemos hablar de mujer medicina o mujer salud. Durante el siglo XIX, la presencia de la mujer en el mercado de prácticas medicinales o de la salud no existía. Ya ingresando al siglo XX, gracias a mujeres como Cecilia Grierson, abrieron el camino para que muchas mujeres puedan ejercer la profesión de la medicina. En estas mujeres... en las del campo, en las de los pueblos, hasta incluso en algunas de las ciudades, los barrios, los saberes populares de la medicina natural, se depositaban en ellas. Estos secretos de saberes populares, heredados de la tradición hispánica e indígena, y aplicadas para partos, para embarazadas, para curar la fiebre, los empachos, la culebrilla y otro sinfín de enfermedades. Sin embargo, este proceso de crecimiento social y globalizado, desde prácticas capitalistas, reseñó estos espacios a saberes que se fueron quedando en los caminos interiores del país. Las mujeres medicina solo seguían este traspaso generacional de información ancestral en pequeños pueblos y comunidades. No obstante, en la actualidad se encuentran mujeres estudiosas de la medicina que ofrece la Pacha y brindan un vademécum de posibilidades para sanar males a las personas. Esta es una forma de reencontrarnos con facetas ancestrales. Hoy, las mujeres medicina eligen apoderarse de estos conocimientos, de estas nobles herramientas para brindarse a los otros. Bueno, justamente ante hacerle un homenaje a esta mujer medicina, es que nos comunicamos con Julia del Valle Escordomaglio. Ella es una mujer de 70 años que tiene este conocimiento para sanar con las plantas. Nació en Salta la Linda y vive ahora en Río Ceballos, acá en las Sierras Chicas. Desde allí trabaja con terapias de microdosis. Y qué mejor que preguntarle a Julia sobre qué significa ser mujer conocedora de las plantas. Bueno, ser mujer conocedora de las plantas, y es una gran responsabilidad. Sí, sí, es lo que siento, una gran responsabilidad, porque tengo que ocuparme, estar en esa búsqueda. Es una búsqueda preciosa, hermosa, hecha con mucho amor. Entonces me aboqué al estudio, leer, buscar libros, buscar personas que amen lo que las plantas, que las conozcan, conozcan sus propiedades, también muy importante. Sí, en esa búsqueda y en ese conocimiento hay un tiempo increíble, porque hay plantas muy similares, muy parecidas y muy distintas en cuanto a propiedades. Y eso, bueno, eso es precioso, ¿no? Para todo eso, por ejemplo, me acerqué a María Treven en sus libros, ¿no? Josep Pàmies también. En el caso de Pàmies tuve la suerte de conocerlo porque llegó a la Argentina, porque estuvo en Córdoba, y un grupo, porque también hacer grupos en WhatsApp es muy importante, y bueno, el estar en contacto con esta gente, el hacer reuniones en mi casa, el hacer caminatas con este grupo de delivery yuyeros, fue maravilloso, porque salir en grupo con gente que conoce de plantas es increíble, es impagable, porque estás compartiendo también. Y podría decir la mayoría mujeres, ¿por qué no? Y algunas hacen microdosis, otras hacen tinturas madre, otras hacen cremas, otras hacen saumo, y están dentro de la alquimia, ¿no? Esta tan preciosa. Bueno, así como te contaba, conociendo gente, compartiendo con libros, así es como fue esta responsabilidad tan preciosa que me sorprendió en la vida, ¿no? Que no existe la casualidad, ¿no? Hay causalidad. Mujer, esta hermosa mujer, también le preguntamos si siente que es un apoderamiento de conocimientos ancestrales. Sí, sí. Es un apoderamiento y un empoderamiento de esos conocimientos de nuestros ancestros, ¿no? Por mi lado, esos ancestros que no solamente tienen que ver con Salta, con el noroeste, que tienen que ver seguramente también con la raza negra, con la raza mestiza, sino también que tienen que ver con Italia, también por el lado de mi padre, y también Arabia. Bello, ¿no? Bellísimo cuando uno se da cuenta todo lo que la sangre tiene, corre por nuestras venas, ¿no? Ese crisol de razas tan precioso. Me encantó cuando mi madre, que era enfermera, me llevaba a que me curen del empacho. Me llevaba a que me curen del susto. Es más, yo he sido salvada por una curandera del medio del monte salteño, porque estaba desahuciada por todos los médicos de Salta. Y en el año 50 creo que mi madre no tenía las posibilidades de traerme. Además me hubiera muerto en el ómnibus, porque yo a los días, creo que no llegaba al mes de nacimiento, no vivía más, no vivía más. Y bueno, pasaban y pasaban las noches que los médicos le habían dicho a mi madre, a mi padre, de esta noche no pasa. Y mi mamá un día me envolvió en medio de las sábanas de su cama, porque era mucho lo que ella pensaba que me iba a volver a traer hasta Salta. Y cuando pasó por el hospital donde estaban los médicos, le dijeron, vas a tener que esperar porque estoy haciendo una operación. Y mientras esperaba, un viejito le dijo, no, los médicos no la van a curar a su hijita, está aikiada. Aikiada en quechua quiere decir está asustada. Me llevó a la curandera y acá estoy, vivita y coleando. Y también quisimos saber si estas nuevas generaciones se vinculan de alguna manera con el conocimiento de las plantas. Bueno, mira, no sé si las nuevas generaciones se vinculan. Yo digo que sí, pero la fe que yo le pongo, la certeza de que sí se vinculan, es fundamental. Y ¿por qué tengo tanta fe y tanta certeza? Porque veo a la gente joven interesarse. Veo la gente que viene a visitarme, gente joven, mujeres, mamás, papás, con los niños, que quieren otra medicina, otra vida para sus hijos. Mujeres como mis hijas, que han tenido partos naturales en la casa, parto humanizado. Entonces ya están vibrando una vuelta a las raíces. La nieta que ahora me está ayudando en este audio, Abril, por ejemplo, siempre me pide un tecito de manzanilla, abuela. ¿Ah? ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir a buscar la manzanilla a la huerta, porque hay que tener manzanilla, una planta tan fresca, tan maravillosa, tan digestiva. ¿Pero por qué? Porque también vive, también sus padres eligieron un lugar para vivir en Río Ceballos, un lugar diferente, donde las plantas y los animales ocupan un lugar importante. Y los nietos más chiquitos, la de 7, el de 9, y los niños son como se los crían. Si la mamá, los abuelos, nos acercamos a otro mundo posible, otra medicina es posible. Bueno, y también le preguntamos si tendríamos que tener qué plantas en un botiquín. En un botiquín de primeros auxilios. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Julia que nos haya prestado un poquito de sus conocimientos ancestrales y llevarlos a todos, todas y todes. Bueno, ¿qué es lo que decimos los microdosistas? Siempre hay que limpiar, siempre hay que desintoxicar sangre. Por ejemplo, con jarilla, la famosa gobernadora, tiene ese nombre, lleva ese nombre, esta gran planta, esta planta sagrada, porque es un gran depurativo de la sangre. Libera del organismo las toxinas. Es un antibiótico, santísima, porque es también para la infertilidad, para combatir la infertilidad. Yo he tenido 2 casos preciosos, así que soy madrina del corazón de 2 bellísimos niños. Estas chicas que no podían, que hacía mucho tiempo, muchos años, que deseaban tener hijitos y no pasaba nada. Entonces, una vez que depuramos la sangre con la jarilla, también es un antitumoral, también es un antiviral, es para cálculos, colesterol alto, reumatismo, artritis, artrosis, la gota, la ciática, como tópico. Para los hongos de los pies, es un astringente, se lo usa para las diarreas, para las inflamaciones. ¿Vieron cuando salen esos hongos en las uñas? Hongo micosis creo que se llama, que me dicen la gente cuando viene acá, esto no me lo saca ni la crema más cara que hay en el mercado farmacéutico. Bueno, con una microdosis de jarilla se puede. Entonces, hay otra cosa fundamental en las plantas. Hay plantas calientes y plantas frías. Pequeño gran detalle. ¿Qué vamos a tomar en verano, primavera, verano, y qué vamos a tomar en otoño, invierno? Jarilla es para otoño, invierno, porque es una planta caliente. En este momento, primavera, verano, ¿con qué voy a limpiar mi sangre? con aloe vera. Es una planta fría y es una planta que desintoxica. Refuerza el sistema inmunológico. Es un laxante natural. Es para la diabetes, el asma. Reduce la acidez del estómago. Es una digestiva para el hipotiroidismo, úlceras estomacales. En ese caso limpiamos. Luego tenemos que calmar, ¿sí? Podemos calmar con una cúrcuma, con un cannabis, primero un cannabis. Para calmar dolores no hay nada mejor que un cannabis. Primero el cannabis, cúrcuma, diente de león, ahí ya estamos limpiando también, porque también es un depurativo, también es para la obesidad, el diente de león, todos los trastornos del hígado. Bueno, podemos seguir con un calanchoe para los miedos, para las crisis de pánico, miedos. Bueno, de a poquito vamos a ir dando la cola de caballo, hepatoprotectora, maravillosa para los cartílagos, para todos los dolores reumáticos, es un relajante muscular, osteoporosis. Un abrazo enorme, los quiero muchísimo. Podemos seguir hablando si tienen ganas. Curando, curandera, curando, todo, todo, todo, la impureza, Y bueno, y llega el momento de poner manos en la tierra. Y para eso, qué mejor que consultarle a ella, que tiene su sabiduría incorporada también, como lo tiene Julia en cuanto a las plantas. Ella también le hace homenaje a esto de colocar las manos en la tierra. Y está con nosotros Rina Rivadeneira, nuevamente. Bienvenida, Rina, ¿cómo estás? Buenas noches, Mati, ¿cómo están? Hola, Rami. Buenas, buenas. Aquí estamos. Bueno, en este caso está todo combinado, ¿no? Porque de lo que hablábamos con Machi, el tema de las frutas, los vegetales y demás, no podemos hacerlo de otra forma que no sea a través de una huerta en casa o a través de la compra de la agricultura familiar, sí, los productos agroecológicos. Así que bueno, cerramos el círculo y empezamos a pensar también cómo llegar a esa verdura sana y cómo llegar a un suelo y a una tierra sana también. Claro, y a un alimento, digamos, a plantas que curan también. Entonces dijimos, pero también para que las plantas curen tiene que tener como una tierra que esté curada, ¿o no? Sí, ya estuvimos viendo un poco de lo que decía Julia y después cómo preparar los alimentos y decimos, si tenemos obtenemos cosas sanas, necesitamos también tener el suelo que esté sano. Entonces, tenemos que tenerlo en proporciones adecuadas, ¿no? Que tenga un porcentaje de aire, que tenga un porcentaje para que tenga agua con todos los nutrientes y la parte sólida que también tenga una buena textura para obtener todos los minerales que necesitamos para que las plantas las puedan absorber, ¿no es cierto? Así es que en eso, como para ir haciendo el ciclo, estábamos pensando en los abonos, uh-huh, porque es una manera de devolución que tenemos hacia el suelo de que tanto nos está dando, uh-huh, ¿no es cierto?, por medio de la fruta o de las hortalizas. Y en esto veíamos y decíamos, ¿cómo podemos hacer en nuestra huerta? Nosotros la vamos planificando, la vamos agarrando con la pala, con el rastrillo, sí, vamos cambiando los canteros, vamos haciendo combinaciones, rotaciones, vamos asociando cultivos para que puedan aportar diferentes nutrientes en función de que las raíces te van a ir aportando nutrientes, pero también van a ir absorbiendo nutrientes en el suelo. Y así, también van a ir muyéndolo de una forma u otra según el tipo de raíz que tenga. Entonces, para completar un poco, cuando nosotros cosechamos las cosas de la huerta, todo lo que no vamos a consumir de la planta, lo tenemos que abonar para que vuelva al suelo y lo podamos después consumir en la huerta, uh-huh, y ir haciendo el ciclo, ¿no es cierto? Así es. Y en nuestra casa, con todos los elementos que vamos teniendo, también se puede hacer tranquilamente este compostaje. Claro, porque nosotros en la cocina tenemos ahí separado el tachito donde vamos poniendo todos los restos de las verduras y de las frutas que no vamos a consumir. Y por el otro lado podemos tener en el patio, en algún lugar, que tengamos que no le dé el sol pleno, que no le dé el frío pleno, que sea un lugar cálido para poder tener nosotros ahí la compostera para poder hacer nuestros abonos, con o sin lombrices, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esa es una forma que tenemos, que no esté con el viento, que no sea un lugar que se llene de agua, para que pueda ser un abono completo y en un término de 5 meses, 6 meses, depende el tamaño de la abonera que tengas, se va a ir haciendo. En invierno es más lento, uh-huh, ¿sí? En verano va a ser más rápido. ¿Y qué hace que sea más lento, o sea, más rápido? La descomposición natural que tienen las verduras y los restos vegetales, pero también los microorganismos que viven ahí en el suelo. Entonces nosotros tenemos que darle la condición de que ese microorganismo vaya descomponiendo o las lombrices vayan triturando toda esa materia orgánica para poder generar el abono que nosotros queremos. Rina, ¿es cierto que, por ejemplo, no está bueno incorporarle a esto, cáscara de naranja, algunas cuestiones que son ácidas o la cebolla, resto de cebolla? ¿Puede ser que sea cierto eso? ¿O es para mí un mito? No es un mito. Vos cuando aportas mucho de una cosa, vas haciendo de que, si es, por ejemplo, lo que vos decís, las naranjas, eso se acidifica mucho, entonces, uh-huh, tiene que ser mezclado y variado. Por eso, cuando vos, por ejemplo, si vos lo tenés en un bar, en un tacho de 20 litros, como para ir probando, ¿sí? Lo tenés perforado y vos vas todos los días tirando el resto de que dejas de la cocina, más si cosechaste algún tomate y ves una hojita que está seco, que está media, que está ahí fea, la sacas, la cortas y la pones y vas agregando. Entonces vos pones cosas húmedas con verde, que son las hojas, el césped, ramitas secas chiquitas, y lo vas poniendo para que se vaya haciendo la capita de aire y que vaya manteniendo la temperatura ahí. Si vos le pones siempre de lo mismo, y va a ser difícil y vas a tener como que siempre como banana, siempre como tomate, siempre extraigo lo mismo, entonces como que va a tener carencias en otro lado y va a perjudicar después el desempeño normal de los microorganismos. Por ejemplo, con las cáscaras de huevo, es difícil que en 5 meses se degrade la cáscara, ¿no es cierto? Porque son duras o algunos tronquitos, entonces por ahí hay que triturarlos. Alguna gente a la cáscara de huevo le pone un poquito de vinagre, entonces rápidamente se pone el calcio disponible para usarlo, por ejemplo, por fertilizante o para que se descomponga más rápido. Pero tenés que tener cuidado que con el vinagre vas a quemar plantas y vas a ir a abonar. Lo podés usar el vinagre en una proporción y en 10 de agua para matar hongos en las plantas de zapallo, por ejemplo, o en tomate. Ajá. Pero lo tenés que usar en la mañana, si lo usas a la tarde se puede quemar. Sí, entonces como que tenés que ir mezclando. Las cáscaras de banana, por ejemplo, se las puede licuar o se las puede picar para que sea más rápido. Le hago una preguntita, ¿sí? Profe, aquí. ¿Sí? Mi consulta es, ¿cómo pasamos del pozo de lo orgánico, que uno intenta hacer el compost, pero simplemente es un pozo que se hace en la tierra y se le tira todo lo orgánico ahí, a que sea verdaderamente el pozo del compostaje? Lo puedes hacer en un balde o en el pozo, te voy a decir. A mí me gusta en la tierrita, viste, haces un pocito y y vas poniendo ahí y lo dejas. Cuando se llenó, le pones el pasto y ahí queda. Claro, y más o menos, si es en verano, en 3-4 meses, vos te fijas con la pala, con una palita de mano, te vas fijando y decís, ah, ya empezó a no identificarse el material vegetal. Uh-huh. Cuando vos ya no lo identificas, decís, acá está, tengo el mantillo. Bien. Y después al tiempo decís, ya está, me falta desde poquito para ver que ya cuando vos podés agarrar y ves que tiene olor a tierra y ya no se identifica y las partículas están chiquitas, decís, ya está, acá está listo. Bien. Por ejemplo, si vos lo haces así, no tengo mucho espacio, lo haces en 2 cajones de verdulería, sí, ¿viste? Que puedes conseguir. Yo tengo así. ¿Sí? Entonces uh-huh. Vos pones 2 cajones uno al lado del otro. Y primero llenas uno y después con el pastito, con lo verde lo pones. Lo capas arriba, ¿para qué? Para que no le dé olor, para que no vengan las mosquitas. Entonces eso te van a ir identificando que hay algo que no está bien. Que el microsistema de los microorganismos, los lombrices que vos tenés ahí, no es, le falta algo o le está sobrando algo. Entonces también eso, identificar. Bueno, vos lo llenaste ese cajoncito, lo dejaste ahí y vas a ir viendo, de tanto en tanto metes la mano y te fijas. Después empezás a llenar el otro. Si tenés lombrices, los pones al lado, a los cajones, y las lombrices cuando no tienen más comida se te van sola al otro lado. Sí, claro. No es que tenés que buscar las lombrices a dónde están. Entonces después te es más fácil. Los pedazos más grandes vos los podés preparar así con la mano, con el rastrillo, depende del volumen que tengas. Y después si tenés una zaranda o un colchón de eso que tienen para en las obras, para zarandear, que más o menos sea 1 milímetro, vos ahí ya podés zarandear y decís, bueno, el mantillo lo puedo usar para los almácigos, si vas a hacerlo, o macetas, porque también sirve, ¿sí? Y eso también te evita, es fertilidad que vas a aportar al suelo, pero también vas a evitar de que salgan yuyos, por ejemplo. Me ha pasado... Malezas, vamos a decir, un yuyo que no quiero. Claro. Me ha pasado que aparezcan gusanos también, y creo que no son muy amigas de... Sí, lombrices. Vos sabés que a mí me salieron una vez hormigas. Yo decía, ¿por qué salen estas cosas que no son las que tienen que salir? Y es porque hay algo que no está funcionando, ¿sí? Si vos decís que no se descompone, está eso ahí, no pasa nada. Es porque algo tiene. Entonces vos podés empezar a identificar y decir, bueno, no tiene agua, le falta humedad. O no tiene aire. Bien. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, o a lo mejor se compactó mucho la parte de abajo o en el medio, entonces eso hace que los microorganismos, las lombrices, no se vayan, porque no es un lugar óptimo, entonces se va. O está muy en el sol, o está muy en el frío, o está en un lugar que se encharca. Entonces vos ahí vas identificando eso y decís, bueno, ¿cómo lo soluciono? Bueno, si no se descompone y vos ves que está seco, bueno, echas agua. Si vos ves que se apelmazó, bueno, con un rastrillo me mueves un poco para que le entre aire, ¿sí? Sí. Entonces ahí ya los microorganismos y los ámbitos ya van a volver, ya van a empezar, y ya los otros bichos no van, se van a ir. Los gusanos tenés mucha agua, hay mucha humedad, claro. Entonces tenés que no regarlo tanto, ponerle un césped arriba. Si hay mosquitas, si te largan olor, bueno, vos tirándole pasto o en un nylon o una media sombra y ya está, ya se van. Bien, ¿sí? ¿Y una vez que se genera la tierra ya está lista para usarse o es mejor dejarlo un tiempito que... No, vos cuando ya ves que lo podés zarandear y ya obtenés y olés que tiene olor a tierra, que ya no se identifica que está negrito, ya se puede usar como abono. Ya podés ir a reemplazar una maceta o tirar arriba en los canteros donde vas a sembrar o bueno, vas a aportar. Buenísimo. ¿Sí? Si tiene hormigas, por ejemplo, es porque no, también no tiene agua, le tenés que poner, agregar agua y ahí lo inundas y ya se te va. Ya a mí me salió una vez un hormiguero, entonces dije, se fue el hormiguero ahí, entonces lo inunda, se fue y ya no, ya no vuelve, hacen otro camino. Bueno, Rina, como siempre, un descubrimiento, por lo menos para mí, siempre es nuevo. Ah, y para mí no, ¿eh? Así que bueno, no. Juntos vamos descubriendo pequeños, ¿qué te diría? Como secretitos para mejorar nuestra huerta. Muchísimas gracias, Rina. Estamos en contacto el próximo lunes. Que tengas un buen fin de semana, una hermosa semana. Bueno, muchas gracias. Un beso para ustedes también. Que tengan buena semana y nos estamos comunicando. Gracias. Muy bien, ya estamos llegando al final. Sí. Un día de mucho, mucho aprendizaje, la verdad, ¿sí? Así que... Además, un día que empezamos ahí como medio... Ahí sí. Al hilo, y bueno, y vinimos, nos ha quedado mucho contenido afuera, que lo hemos nombrado al principio del programa, pero prometemos que el lunes vamos a volver a ellos, así que gracias por acompañarnos, nos vamos a despedir con este bloque musical importante. Sí, y tener en cuenta que hoy, además de la luna llena, hay eclipse, nos hacen recordar aquí, nos enviaron un mensajito, hay eclipse lunar esta noche, así que bueno, para ponernos a tono y ya acomodándonos para la despedida, escuchamos a nuestra querida Mecha Sosa haciendo La Luna Llena. En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Eran los mil colores que tenía tu Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Querido compa, nos estamos despidiendo de esta nueva jornada, de esta hermosa jornada realmente que, como decís vos, fue llena de aprendizaje. Nada, es muy disfrutable este programa. ¿Te parece que vayamos, nos despidamos con un tema de Carolla Record, como lo hacemos por lo general? Y a mí me gustaría escuchar El Tapadito. Tapadito, chamigos. Este es el tema número 6 del Carolla Record. Versión folclore y folclore latinoamericano también, y es una producción que se ha hecho desde el área de juventud de la Municipalidad de Colón y Carolla, en donde son todos temas folclóricos, pero de producción propia de músicos y músicas independientes. Así que siempre queremos valorar eso también, porque detrás de estos músicos y músicas hay un poco de la historia y un poco de la realidad que va pasando En cada localidad, ¿no? En cada región. Y en este caso, este tema tiene guitarra y voz a Horacio Benítez y al querido Facu Apaza en bajo y voz. Pablo Apaza va a estar acompañando en los violines, el bombo a cargo de Martín Lencina y Emanuel Burgos en guitarra. Bueno, compa, te deseo una hermosa semana y nos estamos viendo el próximo lunes con una muy buena propuesta que tiene que ver algo de organización, de consumo y algún tema que vamos a sacar así como de la galera. Muy bien, será hasta la semana que viene. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten desde distintos lugares. Sí, qué bueno eso, compa, soy re famosa. Bueno, espero que cuando pasemos por ahí... Ahí va la negra y ahí va el Rami. Sí, ahí va la negra y va el gringo. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Recuerden, nos pueden encontrar en las redes sociales del programa, también en lo que es Radio La Ronda, aquí en Colonia Carolla, Córdoba. Pero sin más preámbulos, nos despedimos. Disfruten esta semana, disfruten de la luna llena y seguimos con más Ciudad Campo. Hoy, mañana y toda la semana. De donde sale, su presencia es una ley. Cantorcito sin renombre, de asado de peñas también. Ay, él vive solo su esencia, desde escuela su saber, dulce cantar de los montes que habitan. Charpallas, se agiganta el corazón y suelta los sentimientos, arisco como su voz. Tapadito en tu vergüenza, buscando el entonador, y de guitarra y el vino se vuelve copla en su voz. Sorsal y ruiseñor, y su nota son palomas que anidan versos de amor. Es un marucho destino que va guiando su pasión, él es cantor tapadito de sus sueños trovador. Y el vino se vuelve copla en su voz.